informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Dos minutos en Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 13 grados dos décimas. Después de las elecciones en Corrientes, el gobierno dijo que era esperable el resultado. Recordemos que La Libertad Avanza quedó cuarto en el comicio. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, así minimizó el resultado. A ver, lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, ¿no? Tenemos, es un país, un partido prácticamente debutante contra una fuerza política tradicional que viene gobernando hace mucho tiempo la provincia y seguramente con un electorado que compartimos mucho, con lo cual era bastante claro que no íbamos a tener chances políticas de obtener un buen resultado en la provincia. Así que era esperable, no nos sorprendió. Fútbol, sigue la fecha de la Liga Profesional Argentina. Gimnasia Esgrima La Plata está ganándole 1-0 a Atlético de Tucumán. Van 36 minutos del segundo tiempo. Más tarde, en pocos minutos, jugarán Platense y Godoy Cruz. Tránsito. Ya están fluidas las salidas de la ciudad de Buenos Aires, quedan retrasos en la curva de ingreso de Cantilo. Recordamos que el puente de Zapiola está cerrado a la altura de Bedia por un partido en Platense. También hay un corte parcial en la zona de Ferro, en Avellaneda y Espinosa. Y en Humberto I y San José hay una concentración de manifestantes que está bloqueando ambas calles. En cuanto a los servicios, reiteramos, atención usuarios de trenes, el ramal Bosques del Roca vía Quilmes está operando limitado entre Constitución y Berazategui. Buenos Aires, 13 grados, dos décimas, humedad 69%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Volviendo a casa, con Tato Yang, en Mitre. Este 20 y 21 de septiembre, disfruta del torneo de golf Copa Hotel Dos Reyes en el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados. 36 hoyos medal play y una promo ideal para divertirte y descansar. Pagás dos noches y te quedás tres. Increíbles premios. Podés ganarte hasta un cero kilómetro si haces 8 en 1. Hotel Dos Reyes de Mar del Plata. Informes e inscripción en dosreyes.com.ar o llamando al 4382-3222. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus, Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. Sí, sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Aromatiza tu vida. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Motosierras Stihl, la marca más vendida en el mundo ahora a un precio increíble. Potencia, calidad, garantía y todo el respaldo de la marca líder. Stihl, más a tu alcance que nunca. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo viste todas sus historias cocinando. Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Capa. Empezó Electrofans en Frávega. Aprovechá hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados 6 décimos la temperatura. ...19:30, la hora de la vuelta a casa con radar de tránsito Mitre. Reiteramos que hay una concentración en el barrio de Constitución, en Humberto Primo y San José, ambas calles afectadas. También está cerrado el puente de Sapiola y Vedia por el partido en la cancha de Platense. Están cerradas las inmediaciones de la cancha de Nueva Chicago. En la ciudad también, en Avellaneda y Espinosa, hay un corte parcial, y en Iriarte e Iguazú, luego de un accidente. Lo reiteramos, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, minimizó el resultado de La Libertad Avanza en Corrientes. A ver, lo de Corrientes para nosotros es una elección esperada, ¿no? Tenemos, es un país, un partido prácticamente debutante contra una fuerza política tradicional que viene gobernando hace mucho tiempo la provincia, y seguramente con un electorado que compartimos mucho, con lo cual era bastante claro que no íbamos a tener chances políticas de obtener un buen resultado en la provincia. Así que era esperable, no nos sorprendió. Dolor en el mundo del periodismo, murió Alberto Padilla. Tal como informamos, el reconocido ex periodista de CNN en español de 60 años estaba en una reunión con amigos cuando se desvaneció. Según Glenda Umaña, colega y amiga del periodista mexicano, su deceso se produjo a causa de un ataque fulminante del corazón. Presión un tanto baja, 1013 decimal 6 hectopascales, el viento del noroeste a 4 kilómetros en la hora, el cielo despejado, 12 grados 6 décimos la temperatura, 75% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Volviendo a casa, por Mitre. Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Kristi Noem, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede evitar problemas descargándose la app CBP Home y deportándose de forma segura. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura. Feliz Día de la Industria Nacional. Ombú, 80 años orgullosos de vestir a generaciones de argentinos. Ombú, sponsor oficial del trabajo. Vení a Colombraro y descubrí todo lo que necesitas para tu casa. Visita hoy mismo tu sucursal Colombraro más cercana y llévate armarios, sillas, mesas, cajas, organizadores y mucho más. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos. Todos necesitamos en algún momento perder el control. Santander American Express presenta a Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlos Portaluppi en Druk. Cuatro amigos, la crisis de los 50 y una experiencia que los transformará para siempre. Druk, basada en la película ganadora del Oscar de Thomas Vinterberg. Druk, dirigida por Javier Dolte. Comprá ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Metropolitan. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 del 1 al 30 del 12 de 2025. Más información en santander.com.ar. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Ahora te toca ir todos los días a la ofi, tranquilo. Porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/Smart Home. Empezó Electrofans en Frávega. Aprovechá hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Donde hay hinchada, suena Recero. Donde el aplauso es para el asador, suena Recero. En la interminable sobremesa, suena Recero. Porque si se escucha, se siente, se ve, suena Recero. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sino argentino, bebida nacional. Estamos volviendo a casa. Estás volviendo a casa. Con Tato Yang, en Mitre. LR.